mandé, jefecito. ¡Hazle, vale! Che Fernández, nada más porque está bien bueno. ¿Estresado? ¡Ah! Sacúdete el estrés y pasa un buen rato con lo mejor del espectáculo. Entrevistas y buen humor. Escucha Quién Habla con Saúl Zaretti, Donald Margut y la sensualidad de Adriel y Yapú. Todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde por www.elpuntocrítico.com. O meu dançar faz tica-tica-bundi. Uma canção que é tica-tica-bundi. E vem a saudade da Bahia, onde o samba tem canjere também, numa madrugada. Titi-pum, titi-pum, é brasileiro. Meu coração faz tica-tica-bundi. Com o dançar faz tica-tica-bundi. E vem a saudade da Bahia, onde o samba tem canjeira também, numa batucada. Deixa aí. Adriel y Yapur y su servidor Saúl Zaretti. Y qué bien, qué más que recibirlos con este increíble miércoles aquí en compañía de nuestra compañerita. Como todos los miércoles, les tenemos un tema súper interesante. ¿Cuál es el tema del día de hoy, mi querida Adriel? Hola, querido Saúl. Hola, querido Saúl. Volver a estar aquí en esta audiencia. Hoy vamos a hablar de algo muy lindo, que es el arte de la seducción. Y yo pregunto a ti, Saúl, ¿seducir o aburrir? Interesante tema. ¿Tú seduces o aburres? Increíble tema, Adrieli. Pues yo pienso que yo seduzco, pero quién sabe. Habrá que ver y preguntar por ahí a algunas orejitas a ver qué dicen, ¿no? Ah, muy bien. Estaría lindo. Pues tenemos muchísimas preguntas. Tenemos la primera pregunta para el día de hoy, para el público que está ahí en casita. Y que pues nos pueda escribir aquí al programa por medio de las redes sociales, por medio del teléfono en cabina que ya se lo hemos presentado. Vamos a tener un tema súper interesante, Adrieli. ¿La primera pregunta se la sueltas o se la suelto yo? Tú dime. Yo llego a la primera entonces. Si pudieras tomar una cerveza con alguien famoso, ¿quién sería? ¡Wow! La tienen difícil, ¿eh? Así que váyanle pensando. La segunda pregunta que nos hacen por acá es, ¿cuál sería el mejor regalo que podrían hacerte? Pues bueno, ¿qué te parece si empezamos tú y yo resolviendo las primeras preguntas y ahorita que la gente nos conteste? ¿Cuál sería? Si pudieras tomarte una cerveza con algún artista, ¿con quién sería? Ay, con mi marido, claro. ¡Súper! Lo padre, sí, claro. Y si pudiera extender para un champán, mejor. Interesante oferta, señor. Entonces, cambiamos la cerveza. Oye, buena pregunta. Yo pienso, puede ser uno o dos. ¿Cuántos quedan? Ah, súper. Sería Madonna. ¡Madonna! Claro, ¿y por qué Madonna? Una cerveza con Madonna, la reina del pop. Madonna representa mucha simbología en cuanto a la temática de la moda, de la cultura, del arte, de las generaciones. Claro. Es alguien que yo pienso que ya ha hecho su aportación, ¿no? ¿No crees, Adrieli? Sí. Al mundo, a la sociedad, a todo. Ya ha contribuido en gran parte. Y aún tiene mucho que enseñar y mucho que mostrar. Claro. Sí. Ella sería una, si es mujer, y si fuera hombre sería con Ricky Martin. Se ve que es la onda, Ricky es Martin. ¡Es la onda! Se ve que Ricky Martin es la onda. La siguiente pregunta. ¿Cuál es, mi querida Adrieli? La otra pregunta era... Atención, atención, pongan mucha atención. La otra pregunta... Por acá nos hacen ruido en cabina. La otra pregunta era... Aquí la tengo. ¡Tatatán! ¿Cuál sería el mejor regalo que podrían hacerte? Ay, mejor regalo. Solo uno, ahí sí solo uno. Ay, sería uno. Bueno, creo que yo tengo tantas cosas, pero el mejor regalo es lo que ya tengo, que es mi familia y mi hija. ¡Guau! Wow. Es el mejor regalo que la vida me dio. Interesante, padrísimo. Sí, pienso que es un buen regalo. La vida te ha premiado con ese detalle. Bueno, ahora para la seducción podría ser algo de encaje. Hay una pregunta más, Adrieli. Otra, tenemos... Yo me chuto esta última, ¿qué te parece? ¿A quién te gustaría parecerte y para qué? Ay, a mí me encantaría parecerme a Rihanna. Wow. Es que yo siempre tuve el sueño de ser cantante. Wow. Solo no fui cantante por un motivo. ¿Por qué? Porque no tengo voz para cantar. Y el más interesante de todos los motivos. Wow. Pero igual me encanta Rihanna, una cantante completa, una mujer divina, deslumbrante. Divina, guapísima, con ángel aparte, ¿verdad? Con mucho ángel. Con mucho ángel. Y sobre todo talento, que es lo que se necesita, lo más importante. Principal. Sí, porque de repente tenemos muchos ángeles atrás de nosotros, pero si el talento no está presente, pues nada más no. ¿O tú qué piensas? No, yo comparto de tu opinión. A mí me parece que todo tiene que estar unido, ¿no? Claro. Todo tiene que estar junto. La persona tiene que tener luz, pero tenía que tener talento en contrapartida, porque es uno solo no puede hacer no nada. Funciona. Claro. Totalmente de acuerdo. ¿Y para qué? Que era la otra pregunta. ¿Y para qué? Bueno, a mí me encantaría eso de ser una cantante. ¿Por qué o para qué? Cualquiera de las dos puedes pensar. No, me gustaría. Y aparte, aparte Rihanna está muy, muy voltada, muy en con eso de la moda. Sí, sí. Tiene sí. marca propia y es una mujer deslumbrante. Imagina. Emprendedora. En su último vestido, que fue un boom, salió wow. toda con pedrerías de Swarovski. Claro. Eso sería un lindo regalo. Por ejemplo. Sí, claro, increíble ese diseño, ¿eh? ¿Verdad? De hecho, le valió muchísimas nominaciones en distintas categorías y en distintos programas de entretenimiento, de televisión, de radio, de todo. Bueno, ese es el para qué. Ahora te respondo, mi bombón asesino. Ahora te respondo. Si yo pudiera parecerme un artista, yo pienso que sería... Me la pones difícil, ¿eh? Sí, un poco difícil, me la pones difícil. Me gustaría parecerme a... ¿A quién, a quién? Ay, una preguntita, nada. Bueno, me gustaría parecerme... Coño, está súper difícil. Eso está muy complicado. Está bueno. Porque somos fans de tanta gente. De tanta gente. Total, yo me inspiro en tantas. Total. Ya sé quién. Ricky Martin. ¡Ricky! ¡Basta! Pero yo tengo mis musas también inspiradoras, que claro. Son, bueno... Sabrina ¿quién? Sato, desde Sabrina Brasil, Sato. Que es mi musa inspiradora. ¿Ella desde, qué hace? ¿Quién es Sabrina Sato? Para que la gente acá lo relacione. Sabrina Sato es una musa brasileña que empezó en un reality show y de ahí empezó a conducir un programa, no, de ahí empezó un programa de radio, a conducir okay. Un programa de radio y enseguida fue para la tele, con el mismo formato así divertido y es una estrella, Sabrina una musa, Sato. Una chica lindísima. Y mi otra segunda inspiración es Moria Casán. María Casán? No, Moria. Moria. Moria Casán. Moria Casán. Ella es una vedette. Okay. Bueno, ahora ya está un poco grande, pero una vedette absoluta en palco. Tiene un dominio de palco, una cosa fantástica. Espectacular. Espectacular. Como las próximas sorpresas que vienen por ahí, ¿no? Eso es. Que ya nos estarás contando también, ¿no? Gracias a Dios. Yo pienso, Adrieli, fíjate que cuando actuamos de manera consciente, con la forma tan pura y nata que tenemos, con esa esencia que uno nace, con esa esencia que de repente vas perdiendo con el paso del tiempo, con el paso de las personas, y sobre todo con cada situación que ha sumado una experiencia a nuestras vidas, ¿no? Sobre todo con eso, porque yo pienso que todo el ser humano nace buena persona, y somos buenas personas, claro. Pero todo el ser humano nace de manera pura, de manera perfecta, sin odio, sin rencores, sin ninguna situación desagradable para el entorno social. Y con el paso del tiempo vas adquiriendo prácticas, ¿no? Comportamientos y tendencias que no juzgo, pero considero también que es parte fundamental del hombre. Sí, y es lindo también poder permitir que se acerquen de ti personas buenas. Claro, sí. ¿Cómo es el caso de ti? Que se acercó de mí y la verdad tenemos sí. Una química extraordinaria. Extraordinaria. Yo creo que fue más que un acercamiento, fue algo que nos unió. Claro. ¿No fue algo que yo nos te unió? Amo, tú sabes. Yo te lo sabes. Fue algo que nos unió y que yo pienso que la vida es como elefantitos. Elefantes con elefantes, tigres con tigres, aves con aves, y pienso que la vida es así. Buenos con buenos y malos con malos, ¿no? Entonces... ¡somos un equipo! Escucha, ¿podríamos poner un poquito de... Ah, sí, para que no se nos duerma, ¿no? ¿Musiquita? Sí, quieres? Un poquito de música brasileira. ¡Música brasileira! Vamos a ver qué tenemos por ahí en algún concepto de música brasileira. Nuestro señor productor, por ahí ahorita los chica, chica, boom. De cabina. Sería una linda opción. Chica, chica, boom. Vamos a escuchar algo para que puedan entretenerse y para que pasen un rato agradable, ¿no? Para que la vida es bella, independientemente desde cualquier punto en el que tú lo veas, Adrielo. ¿Cómo ves tú? Aunque la vida es muy linda y la verdad nos está dando la oportunidad de hacer cosas muy bonitas. De hacer cosas muy bonitas y de darnos un propósito. Y hablando del mismo tema ahora de la execución, los invito a todos para que nos... Nos puedan seguir, nos puedan escuchar en el punto crítico en nuestras redes sociales, Adrieli. ¿Cuáles son nuestras redes sociales? El www.elpuntocritico.com. ¡Wow! Y también nos pueden leer en el periódico El Punto Crítico de Radio Fórmula. En Facebook estamos como El Punto Crítico Radio. Y en aplicación, fíjate que hay una aplicación padrísima que ya tiene algún tiempo que salió, pero realmente la gente no la escucha mucho en las redes sociales, no la tiene como dentro de la paquetería del celular. ¿Y cuál pero es? Es una aplicación que se llama TuneIn, que lo que hace es puedes escuchar desde tu celular, desde cualquier lugar de tu casa, en cualquier lugar donde andes moviéndote, las estaciones de radio. Por ejemplo, tú descargas la aplicación, que aparte es gratuita, pones el nombre de la estación de radio que quieres escuchar y puedes escuchar una radio de Brasil, de Argentina, de Panamá, de Colombia, del lugar en donde estén. Qué lindo, qué con super. Una sola aplicación. Pero entonces, mejor nos escuchen a nosotros por aquí. Claro, entonces el punto era ese, ¿cierto? Llegar a que nos puedan escuchar por la aplicación de TuneIn como el punto crítico. Vamos a tener muchas sorpresas, Adriel, y la vida nos ha puesto en el camino un gran proyecto que no podemos dar fechas todavía, ¿verdad? Pero cuéntanos un poquito más o menos de qué, sobre lo que han hecho con Somos Leyenda y a dónde pretenden llevarlo. Bueno, Somos Leyenda es una cosa... Vamos a mandarle un saludo primero que nada a nuestra amiga, ¿qué te parece? A nuestra queridísima Ete Almada, besitos. Almada, qué gusto contar contigo con el apoyo tuyo y sobre todo que pues Adriel está trabajando a la par contigo. Wow, increíbles personas las dos. Para quien no la conoce, fue la ganadora del concurso Bailando por un Sueño de Paraguay y una actriz que está en octubre estrena con un seriado en TNT. ¡Guau! Padrísimo, ¿no? Sí, padrísimo. Y pues bueno, la vida nos pone cosas de ese tipo. Y ahora cuéntanos un poquito acerca del espectáculo. Bueno, el espectáculo Somos Leyendas viene con una característica nueva que es el teatro de revista. Sería Somos Leyenda, un teatro de revista dramática. ¿Por qué dramática? Porque ahí vamos a poner, son siete estrellas, okay. Y todas las estrellas están siendo representadas por Madonna, por Marilyn, por Afrodita, que soy yo, por Coco Chanel, Charles Chaplin, ¿está o ya no está? No, ahora son puras divas. Ah, ya no van a haber hombres. No. Wow, Cleopatra. Bien. Me parece súper bien. Cleopatra, Eva. A ver si me olvidé de alguien. Creo que no, hasta ahí. Wow. Ah, bueno, y claro, Frida Kahlo. Por supuesto. Yo tengo una Frida Kahlo por ahí. Ah, sí. Claro. Ok, preséntamelo. Que Frida Kahlo es gran representante de la cultura mexicana, ¿no? Una diva, sí. Pinturas increíbles. Imagínate que por ahí se rumoraba, habían rumores de que ella hacía sus pinceles. De hecho, no fue un rumor, ella lo confesó, lo redactó alguna vez, que los pinceles con los que ella pintaba los hacía de los vellos de su ceja, imagínate. ¡Wow! Así, para poder pintar esas esculturas. Vaya ser. De pintura que ella hacía. Ella los hacía sus pinceles con las cejas con los vellos de sus cejas. Qué lindísimo, no. Ella está como dato curioso. Sí, está muy bien, está lindísimo. Bueno, entonces no sé si puedo, bueno, creo que no puedo adelantar mucho, pero lo que puedo decir que soy la primera vedette del espectáculo y es algo muy nuevo. Inspirado en Broadway y lo que es el teatro de revista argentino. Muchas plumas. Mucho glamour. Muchas leyendas. Y los invito a todos. Los voy manteniendo informado por aquí de las novedades a respecto del espectáculo, pero también un music hall y también algo de sketch de humor. Está buenísimo. Padrísimo. Yo estoy totalmente seguro que ese proyecto será un éxito. Es un éxito ya, pero la gente todavía no termina de dimensionar. Y vamos a contar con Saúl también. Eso. Gracias. Por ahí vamos a estar también haciendo una pequeña colaboración. Para mí también es un honor formar parte de Somos Leyenda. No podría estar fuera. Sí, gracias. Muchas gracias. Qué padre. La vida nos tiene cosas grandes, sí, aparte. ¿Verdad? De aquí vienen. Oye, vamos a tener un interesante. Chacón, el señor Chacón. ¡Wow! Saludos para Johan Chacón. Un aplauso, ¿no? Un aplauso. Para Johan Chacón, que se ganó el premio de moda en Italia, el premio máximo de moda en Italia, que se llama y la Fiore de la Vita. Pero primero, para quien no conoce a Chacón. Ah, Johan Chacón. Sí, claro. Explícale un poco. Johan Chacón es un diseñador venezolano que obtuvo un premio cuando terminó la universidad, saliendo de la universidad, el premio después de haber trabajado, de haber hecho un arduo trabajo en Italia. Recibe el premio a la Aguja de Oro de Milán. Wow. Que eso es como ganar un Oscar en el cine, ganar un Nobel en literatura, no sé. De ese tipo de magnitudes es el merecido. Premio, súper merecido. Estuvo radicando aquí en México, tuvo la oportunidad de ser el asesor de imagen de Lili Brillanti y de algunas celebridades más del mundo del espectáculo y de la televisión aquí en México. Y sobre todo, también tuve la oportunidad de confeccionarle, de armarle la parte creativa. ¿Sí? Adrieli tuvo el privilegio también de que Johan le estructurara. Único para mí. Sí, un vestido padre que supongo que va a conservar toda la vida. Porque claro, se escribe una gran leyenda, se escribe una gran historia de Chacón en la tierra. Entonces es alguien que ha hecho muchas aportaciones también. Que sobre todo es una persona muy vivencial, Adrieli. Y tú que tuviste la oportunidad también de conocerlo. Una alma de luz. Mejor descripción no pudimos haber encontrado. Es un alma de luz porque es una persona que transmite muchísimo. Que te transmite muchísimo. Y pues bueno, Adrieli, me gustaría seguir hablando un poquito más acerca de Johan Chacón ahorita que vayamos a un corte comercial. ¿Qué te parece si tú das las redes sociales y regresamos ahorita a un corte comercial? www.elpuntocritico.com, Facebook, El Punto Crítico Radio. Así es que no dejen de escucharnos, por favor, aquí con Adrieli Yapur. Chao. Bye, regresamos. Mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem que passa, um doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. me ve padre. Muy bien, muy bien, ya estamos aquí. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya estamos aquí de regreso. Estamos aquí en el punto crítico de Radio Fórmula. Y tenemos más preguntas para ustedes. Tenemos más... Mi querido Robert, haces unas caras muy chistes. ¿Verdad, no? Haces unas caras muy desconcentrado. Anda, anda súper. Él es muy lindo, chicas, chicas. Es un chico muy lindo. Pero se pone unas caras que nos desconcentran. El día de hoy anda muy desconcentrado, mi querido Robert. Bueno, seguimos. Perdón, perdón, pero perdón, es chicos. Que yo me atasqué de risa porque mi querido Robert hace unas caras tan chistosas por acá que me confunde más. O sea, anda con el celular, mijo. Bueno, vamos a seguir con el programa. Señores, vamos a continuar con el programa. Tenemos más preguntas para ustedes. Adriel, ayúdame, por favor. Tengo más preguntas, pero empiezo preguntando a ti. Vale. ¿Cuál crees que es el mejor o peor lugar para ligar? Me la pones súper. ¿Por qué tus preguntas son tan complicadas? No pueden ser más fáciles. Porque fácil, soy una persona complexa. ¿Complicado o completa? Completa. Completa, muy bien. Pues, hijo, el mejor lugar para ligar, para mí sería un antro. ¿Por qué un antro? Porque tienes más opciones. Puedes tener 5 en una noche. Puedes tener 2 en una noche, 10 en una noche. Eso lo decides tú. Bueno, yo pienso que el mejor lugar para ligar, definitivamente para mí, sí es un antro. ¿Y el peor? Una misa. Una misa. Con el Ave María en la boca y alguien por ahí echándote el ojo, como que no está padre. Ya no le das caso ni a Dios ni al diablo. Entonces, es un dilema, ¿no? Te ponen la tentación ahí. Pero de ahí ya no se da ganas para nada. Vas a ver al Santo Padre por ahí. No, hombre. No, chicos, tienen que ver la carita de él ahora. También vamos a hacer pronto por ahí videitos para que puedan seguirnos y puedan escucharnos y puedan compartirlos. Pero tenemos más preguntas, ¿no, Adrieli? Tenemos más preguntas. Vamos a responder otra preguntita que tenemos por aquí. Pero ustedes también formúlense preguntas que puedan tener para poder saber, pues, sus comentarios y sus opiniones. ¿Cuál es la otra pregunta? Bueno, esa va para la audiencia. También para es? Mí. Bueno, yo te pregunto a ti, yo te la pregunto dale, a ti. Ya, no, va. Yo le pregunto. Dale, dale, dale, dale, dale. Malo. ¿Qué es lo que alguien nunca debería decir o hacer si quiere conquistarte? Lo que alguien nunca podría. Bueno, vení a intentar hablar conmigo en el súper. Por ejemplo. Por ejemplo. O ser demasiado pesado. ¿En qué sentido? Danos un ejemplo, sentidos, una experiencia que te haya pasado. Una experiencia. Que me encantan tus experiencias. Te va a matar, Saúl. Bueno, la peor experiencia fue un tipo que me pidió un autógrafo en el súper. Ya imagino, tú con las salchichas por acá. Y... con la salchicha, la lechuga por una mano, todo, todo. Los huevos ahí en el carrito. Y me pidió para tomar una foto y empezó a intentar ligar. Imagínate qué cosa más. Qué pesado. Qué ¿no? cosa más pesada. Sí, sobre todo cuando no es de tu grado, porque igual y si hubiera estado, pues pasa, ¿no? Pero si no. ¿Y a ti? Y a mí, a ver. ¿Cuál fue la pregunta? Repítemela ahora tú. A ver. ¿Qué no te gustaría que te hicieran? A ver, repítemela tú. ¿Qué es lo que alguien nunca debería decir o hacer si quiere conquistarte? No sé, tal vez decir un apodo o las frasitas estas como de mi flaquito. ¡Ay, gordito! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Bye! ¡Con permiso! ¡Váyame, Dios! ¡Con permiso! ¡Huele mi champú! ¡Huele mi champú, por favor! ¡Ubícate! Así, totalmente. Esas palabritas así como de, ¡ay, mi gordi! Imagínate, de repente, por ahí si no fue como tu mejor y te atascaste con unas carnitas. Y viene y te digo, ¡mi gordito! No, con permiso, señoritas. Con permiso, señoritas, eso es. Esa sería una. Y bueno, eso también puede ser personas reales o de ficción. ¿A quién te gustaría parecer? Pero también puede ser personas reales. Ok, ya hace rato dijimos que Ricky Martin, si fuera un personaje de la mitología, te podría decir sí. Que me gustaría ser un avatar. Un Aries. Un Aries. avatar de mí mismo. Un avatar. Me gustaría hacer un avatar. Me gustaría hacer un ¿cómo se puede decir? Porque no sería domadrino. ¿Cómo sería? Un mago, no sé, poder conseguir deseos. Poder conseguir deseos y ir a las comunidades más pobres del mundo y cumplir todos los deseos de esa gente. ¿Y si tú fueras un mago, cuál sería el primer deseo que tú realizarías? Cambiar las guerras por la paz. Ah, eso haría. Muy lindo. Si fuera un mago, le daría felicidad a quien no la tiene, le daría amor a quien... Haría que todo el mundo tuviera amor, sobre todo. Habiendo amor, lo demás es ganancia, ¿no? Porque si hay amor, no hay guerra, no hay pleitos, no hay nada. Quien tiene amor en su corazón solo piensa en amor, da amor y recibe amor. Claro. Entonces, claro. Eso lo tengo muy claro. ¿Tú qué harías? Cuenta. Bueno. Si fueras la hada Bebota madrina. Ajá. A mí me parece que son lo mismo que tú, que las personas respetasen más las otras, que las personas tuvieran más amor para el próximo. Mucha paz y mucha sabiduría. También. Mucha paz y mucha sabiduría. Y mucha sabiduría. Sí. Porque las no hay. Importantes. No se puede tener amor si no hay sabiduría también. Claro, totalmente de acuerdo. Van a quedar escritas nuestras frases, ¿no? Son buenas, debemos hacer un formulario, ¿verdad?, de frases. Pero bueno, tenemos muchas cosas que hacer. Y si yo pudiera ser alguien de la mitología, claro, yo sería quien estoy haciendo ahora en el teatro. Wow, Afrodita. Afrodita, padrísimo. ¿Qué representa Afrodita para ti? Afrodita es la diosa del amor y de la sensualidad. Ella, a mí me parece que representa todo que nosotras mujeres tenemos adentro. Ya tenemos eso con nosotros. La cosa es dejar fluir, dejar que fluya. Que fluya, así que dice, salga. ¿No? Que salga. Pero todas nosotras mujeres tenemos eso de la sensualidad, de la lujuria, de toda la coquetería. Eso es lo que es Afrodita. Es lo que todas las mujeres quieren, que es entrar a un lugar y solo por tu presencia o por la luz que emana, las personas te miran y las personas te dan tienen la conciencia que tú estás ahí, que tú llegaste con todo tu wow, glamour. A mí me parece que eso es Afrodita, pero todas nosotras tenemos eso adentro. Dijiste un tema súper interesante. Algo que yo he pensado muchas veces, pero creo que no lo había manifestado hasta ahorita, fíjate, qué tema súper interesante. Toda mujer tiene esa parte, ¿verdad? Claro. Y yo pienso que todo el ser humano quiere eso, ¿no? Como llegar y ser reconocido y que la gente te vea y te admire. Claro. Y también por la forma física, pero también por la forma espiritual y por la forma espiritual y por la luz. Por la luz todo. Que tú emanas de adentro para afuera. Eso las personas sienten. Totalmente de acuerdo. Si tú te permites, voy a decir a todas las chicas que me están escuchando ahora, si tú te permites que esa luz que tú tienes adentro se manifieste, eso las personas van a sentir, van a sentir cuando te vean. Claro. Y eso te va a abrir muchas puertas, eso te va a hacer algo lindo y te puedes encontrar hasta tu príncipe. Totalmente de acuerdo. Andamos bien de tiempo, todavía tenemos 15 minutitos del programa. Adriel, y solo 15 minutos, se pasa el tiempo de volada. Pero es bueno, me encanta tener ese tipo de charlas aquí. ¿Qué nos querías comentar tú? Ahora, hay que formular nosotros una pregunta. Tú pregúntame algo y te respondo. Y después viceversa, ¿te late? ¿Qué te pregunto? ¿Qué te puedo preguntar? No sé, preguntar? Tú dime, a ver. Cuéntanos. Cuéntale que la conocí bailando, cuéntale. Dale. Bueno, ¿qué tendría que hacer una mujer para conquistarte? Pero algo ya más hecho por alguien. Porque seguro un tipo tan guapo como tú ya... Ay, qué bella, qué guapa. Sería, ¿qué tendría que hacer una mujer para conquistarme? Pues, una mujer... yo pienso que lo que más me llama la atención de una mujer es su cabello. El cabello de las mujeres, me encanta el cabello de las mujeres, me encanta, y una buena actitud, una buena personalidad. siempre he pensado que la gente que es guapa y que ha tenido siempre, siempre es humilde y siempre es como muy digerible. Ay, ¿puedo ¿sabes? Contar, después puedo contar un claro, chiste de cabello. Contamos ahorita, lo echamos enseguida que termine de responder, ¿te parece? Va. Bueno, entonces me gusta el cabello como aspecto físico, tiene que haber un rasgo, por supuesto, que me llame la atención. ¿Cuál te gusta más? ¿Negro, rubio? ¡Negro! ¡Ah! ¡Qué lindo! Sí, pero me gustan todos. Fíjate que no tengo problema con el color, sino con la forma. Puede ser pelona, pero un cabello lindo. Claro. El cuidado del cabello. Claro. Puede ser corto, largo, rubio, chino. No me importa, pero hay cabellos lindos que los ves y dices, ¡guau! ¡Ay, cómo está el mío! ¡Increíble! Gracias. Increíble, padrísimo tu cabello, como siempre. Pero esa es básicamente la actitud de las personas. Me enamora mucho la actitud, la inteligencia, la aportación. Hay personas que te puedes pasar horas platicando con ellas y quién no quiere estar rodeado de una persona que platicas por horas. Claro. Si en cambio no te pasa de repente que estás con una persona que tienes que estar con ella por compromiso y al lado y el tiempo que pasa es como de puta, que ya termine. Cada minuto parece claro, cinco o total, más. Totalmente, ese tipo de situaciones no me gustan, trato de alejarme. Si no me siento cómodo con una persona, trato de alejarme o de no compartir, porque si no compartimos, porque no congeniamos en nada. Pero ahora cuéntame, tú. El chiste. Ay, entonces, mira, lo aprendí especial para usted, la audiencia del programa. Las rubias que me perdonen. Con permiso. ¿Qué es una rubia con el cabello pintado de negro? Una rubia con el cabello pintado de negro. Inteligencia artificial. Una rubia con el cabello pintado de negro. Oye, está buenísimo. Es porque es el tema, ese tema de inteligencia artificial, claro. Es el tema del momento. Claro, totalmente de acuerdo. Inteligencia artificial. Pero lo bueno es que solo existen tres chistes de rubia. A ver, cuéntame otro. Porque que yo me acuerde solo eso, pero lo que pasa es que los otros solo existen tres porque los demás son historias verídicas. Está buenísimo, eso es cierto, eso es totalmente cierto. Las rubias, que me perdonen, a mí me encantan. Sí, no nos caen muy bien, no se sientan mal, son la onda, son guapísimas. Son la onda, lindo, sí, todos conocemos unas rubias ahí muy guapas también, entonces, bueno. Pues yo tengo una pregunta para ti ahora. O sea, tu pregunta fue acerca de qué me gusta una mujer, ¿no? Yo te quisiera preguntar. Cuidado, yo tengo esposo. Yo te quisiera preguntar. Beso, amor. Acerca de cómo fuiste con tus relaciones. ¿Eras confiable o no confiable? En general, bueno, la verdad, yo soy brasileña. Sí. Yo soy brasileña. Y como todas las brasileñas, tenemos la cosa de la pasión a flor de piel. Eso es. Entonces, cuando estamos enamoradas. Claro. Entonces, todo es con mucha intensidad. Claro. Entonces yo siempre fui una persona, no tuve tantos novios, okay, pero siempre tuve relaciones intensas. Ay, qué padre. Sí, la verdad, mira, estoy con mi esposo hace 7 años y continuamos, claro, teniendo una relación. Una miel, es una miel, yo sé que es una miel. Es muy intensa, es una miel. Pero a mí me gustan los tipos así, como muy lindos, claro, claro. Primera cosa. Pero yo te preguntaba que si eras confiable, me refiero a que si tú eras muy confiada. Te voy a decir por qué. A todos nos pasa, ¿no? Que cuando empiezas con tus noviecitos y así, como con los primeros, eras muy entregada, como de, ah, te creo. O eras como de, no, este me anda engañando, no sé. A eso me refiero. Entregada. Okay. Sí, muy okay, entregada. Pero fui aprendiendo, sí. Pero era muy la vida entregada. Nos enseña muchas cosas. Muchas cosas. Totalmente cierto. Pues, qué padre. yo siempre, yo en un inicio fui muy confiado también, pienso. Yo también. Pero ya al final como que es de, te creo, pero el 10% de lo que me dices, sí, ¿no? Sí, te creo. Pero me creo yo más, entonces, claro. Bueno, por ahí va. Y pues qué padre, ¿a qué edad fue tu primer novio, Adriely? Bueno, mi primer novio fue a los 15 años. 15 años. Él tenía 17 años. Sí, fue una... Era lindo, ¿no? Una experiencia bonita. Padre, sí. Padre. Bueno, ¿y tú? ¿Con qué? ¿Cuándo empezaste con tu primera experiencia, tu primera novia? Ah, novia o experiencia, novia, ¿no? Bueno, mi primer novio fue a... ¿Qué te puedo decir? Como a los 13. Pero fue como de manita sudada. Fue así como de... Amigo, 13 años. Sí, fue como la noviecita así, como de la manita. Ah, de, sí, claro. Yo también empecé así, claro. Bueno, muy lindo. Bueno, porque supervisionado por mamá y papá. sí, totalmente. Cuéntaselo a quien más confianza le tengas, ¿no? Imagina, mi papá no permitía que mi novio entrase en la casa con shorts. ¿Es en serio? Sí, tenía que estar. ¿Por qué? Cuéntame. No sé, creo que es una cosa cultural, ¿no? ¿Pero se maneja en Brasil o solo tu papá lo hacía? No, se maneja en Brasil. Bueno, mi papá manejaba bien eso en Brasil. Ok. Sí. Ah, vamos ahorita al final a mandarle estén atentos todos los taxistas de la Ciudad de México. Porque vamos a mandarles un saludo, pero tenemos todavía 8 minutitos. Pero en esos 8 minutos que tenemos de tiempo, Adriely, la gente no te ha conocido muy bien todavía porque no tuviste la oportunidad de estar el miércoles pasado. Pero sí me gustaría que nos pudieras decir quién es Adriely Yapur, de dónde viene, cómo nace, cómo empieza, cómo crece, cómo fue la infancia de Adriely Yapur. Bueno, desde la infancia, 8 minutos es muy poquito. Ocho pero minutos para dejarnos ahí picaditas y el próximo miércoles terminamos con esa parte de quién es. Bueno... Yo llegué aquí hace algunos años. ¿Dónde naces? ¿Cómo naces? ¿Cómo yo creces? Yo soy brasileña, como ya había dicho. Soy brasileña. Yo nací en São Paulo. Me crié en el norte. Y desde niña ya tenía inspiraciones a modelar. Ajá. Entonces empecé modelando. Trabajé en unos eventos muy lindos. Trabajé en un evento para la revista Vogue, entonces llegué aquí a México, fui la musa de Angel Jove Rivera, una persona muy querida. Increíble, para mí. Sí, me comentaste. Y de ahí me fueron abriendo las puertas para que son portadas de revistas, algunas cosas de revistas también. Después fui a dirigir una agencia junto contigo. Sí, donde nos conocimos. Una agencia brasileña, Major Models, que ahora ya no existe aquí, pero tiene sucursal en Nueva York y en Brasil. Y en Brasil. Y de ahí fui conociendo a las personas hasta que abrí mi propia agencia de modelos, que hoy hago maquetas para comerciales, selecciono a otras modelos para trabajos, eventos. Y bueno, hago teatro también, estoy en un espectáculo que empieza de aquí un par de meses, que también está muy lindo. Y también empiezo en la tele. Ya empecé en la tele, estoy haciendo algo para el programa de Televisa de la Cantina del Tunco. Padrísimo. El programa de radio, que es ese que nos están escuchando ahora. Y el próximo miércoles tenemos un tema muy interesante. Adriely, te interrumpo porque ya tenemos muy poquito tiempo, pero vamos a seguir el próximo miércoles con esa parte de la entrevista de quién es Adriely para que la gente nos pueda ir conociendo. Posteriormente, pues ya comentamos acerca de quién soy, qué pasó, tienes algo tú. Y con los teléfonos abiertos para hablar con el público. Ah, sí, claro, ya tenemos el próximo programa, la línea aquí directa para que se puedan comunicar directamente con nosotros y podamos estar interactuando y nos puedan estar mandando pues sus mensajes y todo lo que nos quieran decir por acá. Es un honor, como todos los miércoles, compartir micrófonos contigo. Es una experiencia que me llena muchísimo, es muy padre. Estoy feliz, da nuestras redes sociales. Yo doy el Punto Crítico Radio en Facebook. Y la página en internet es www.elpuntocritico.com.